cuánto? Si de por sí emigramos de provincias hacia acá, hacia el distrito, porque en provincia no hay trabajo. Entonces, ¿a qué nos están obligando ellos a hacerlo? O sea, por ejemplo, yo me regreso a Michoacán, que es pues a sembrar allá y... Te vas a Baltimore. Y ya me voy con la... Sí. No, pues allá me voy a ir. Pero mientras también irme, como le digo, pues sembrar, pues ya no falta que la familia me diga, no, no, pues sabes que pues ahí siembra esto, echame la mano. Ahorita en mi pueblo están, pues que quemaron la iglesia la semana pasada, ¿o qué pasa? ¿Sí? La familia. Sí, porque en Michoacán está la situación del narcotráfico. Es lo que dicen mis nietos, los americanos, que les gusta irse para su país porque acá hay mucha violencia. Dicen, acá nos pasa todo, se nos chocan las camionetas, le robaron las llantas al lobo. Todo les pasa aquí. Están mejor allá. Pero lo malo es que, por ejemplo, mi hija es indocumentada y mi yerno es indocumentado. Más ellos son americanos. Y cuando pasa uno ahí en inmigración, yo como tengo mis papeles, yo traigo el ID de ellos y sus actas de nacimiento, pero en las cuales los mete uno las actas de nacimiento y ahí sale que sus padres son indocumentados. Ellos no lo sabían hasta el año pasado, fue cuando yo los pasé y luego ya me los querían quitar. Pero, o sea, siempre traigo la carta notarial para trasladarlos. Y entonces a fuerzas me querían sacar de donde. Dice, pues si es tu hija, ¿cómo? ¿Por dónde se va a pasar? Yo, no, pues quiero que. Pero, ¿por qué viene viajando contigo? Porque si es un hijo, ¿no? Y ahí estaba, muy duro. Y ahora me agarró unos de un pie, otro. Me había pasado unas que no. Y luego el de migración, entonces, ¿cómo le va a hacer? Por eso dime, ¿me los vas a quitar para regresarme o me dejas pasar? Y ya me dicen, porque ahí están los papeles y aquí están mis papeles. O sea, yo voy a entrar como turista. Yo tengo mi trabajo en México. Que ahora ya no lo tengo porque ya me despidieron. Sí. Yo creo que ahorita si me los llevo, sí me los quitan. Sí, ¿cuál trabajo? Si ya no hay comisión. Sí, porque antes me decían, no, pues son trabajos, ¿no? Pues en la compañía de luz me pedían los recibos y ese. Ya los pasaba, pero ahorita está con eso, todo lo que pierde uno nada más por este gobierno, hasta la, pues ahora sí, la seguridad de mis nietos. Sí. Porque ahorita que vaya y le diga, bueno, que me diga, no trabajas, no, pues en compañía, no, esa ya ni existe, a ver, presta a los niños y ahora regresa, te cabrón. Sí.